triste historia que sucedió en la vida real. Él fue mi amigo y ella su novia, cuando él se tuvo que enlistar. Ella temblando lo abrazaba, sentía temor verlo partir, pues era él lo que más amaba. Llorando la escuché decir: Philip, no seas un héroe, no te vayas a arriesgar. Philip, lo prometiste, nos tenemos que casar. Y al verlo ir al avión, gritó: Philip, cuídate, amor. Philip, no seas un héroe, regresa a mí. Cuando llegamos a una colina, el enemigo nos rodeó. La orden fue que había que aguantarla y defenderla con valor. Teníamos que pedir refuerzos y un voluntario para ir. Mas cuando Billy dijo que él iba, de nuevo a ella oí decir. Oí decir: Philip, no seas un héroe, no te vayas a arriesgar. Philip, lo prometiste, nos tenemos que casar. Y al verlo ir al avión, gritó: Philip, cuídate, amor. Philip, no seas un héroe, regresa a mí. Tiempo después llegó un telegrama, decía muerto en acción. Decía además que había sido un héroe y que orgullosa debía estar. Rompiéndolo se puso a llorar.